Bueno, ella es Graciela, la conocen ustedes por algunos relatos que leímos en clase. La propuesta de invitarla fue de ustedes y ella aceptó muy gustosa. Ella estuvo secuestrada, detenida casi 2 años en la ESMA y luego, en libertad, se ha dedicado a relatar lo que ocurrió allí. Muchos sobrevivientes han contado y gracias a estos relatos, a estos testimonios, sabemos lo que pasó en la ESMA o en otros centros clandestinos. Si no, hoy no sabríamos nada. Los militares nunca dieron testimonio, o si dieron fue para ocultar. La historia que se conoce es gracias al testimonio de Graciela y tantos otros sobrevivientes que también tuvieron la valentía y el deseo y la decisión de contar lo que pasó. La idea es que esto sea un diálogo. Ella no va a dar una clase, no es que vino a hablar seguido durante 1 hora, sino que la idea es que ustedes pregunten, opinen, que sea más parecido a una charla, ¿no? Bueno, muchas gracias, Graciela, por venir a la escuela. No, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, la verdad que me alegra y celebro que les haya parecido interesante primero la iniciativa de Braulio de compartir con ustedes algunos textos y bueno, y a ustedes que eso tuvieran la receptividad como para que nos despertara interés que charlemos. Como les dijo él, yo ya no hago, lo hice durante muchos años, se hizo de empezar estilo conferencia para testimoniar lo sucedido, sobre todo de esa manera lo hacíamos los sobrevivientes cuando socialmente no es que no se sabía mucho, sino que no se quería preguntar mucho, que había importantes sectores sociales, incluso que habían vivido la dictadura cívico-militar, que habían visto e incluso en muchos casos sufrido en carne propia o ante sus familiares lo que significó la dictadura, pero no había un gran entusiasmo o interés por preguntar. Incluso nosotros muchas veces decíamos, no es que nosotros no querramos contar porque nos hace mal o nos duele, sino que el resto no quiere escuchar o no quiere preguntar. Me parece que hoy estamos en otra situación, digamos, tanto porque estamos en otro momento político, porque creo, por otra parte, y eso es muy importante, que la lucha sostenida por nuestro pueblo, donde las organizaciones de derechos humanos en eso tuvieron un rol de motor muy, muy importante, han de alguna manera diseminado, instalado esta necesidad de reflexión, de análisis, de discusión y de debate de lo que significó la dictadura cívico-militar, y además también acompañado, esto también resultado de la lucha de nuestro pueblo, con un proceso de enjuiciamiento a los responsables, a los actores de la dictadura cívico-militar, que por otra parte también hace que ustedes se enteren mucho de qué es lo que sucedió en nuestro país. Por eso la propuesta es, en lugar de que yo me mande una larga perorata, que ustedes a partir de lo que escucharon, de lo que leyó Braulio, de por ahí otras formas que tienen de enterarse, digamos, otras vías por las cuales se han enterado de lo que sucedió en nuestro país, o incluso antes de la dictadura, o incluso después, que planteen las preguntas, así sabemos, digamos, cuáles son los intereses de ustedes, los problemas, las dudas, las opiniones que les provoca este momento histórico, que en realidad no es de historia remota o pasada, sino que fue ayer nomás, tan ayer nomás que yo estoy viva, digamos, no soy una momia egipcia, parlante, ni el producto de una filmación en 3D que me trae en vivo. Así que lo primero que haría entonces es pasarles la palabra a ustedes para que se animen a preguntar. No va a haber nota, no va a haber que sacar una hoja. Así que tranquilos y con total libertad, la palabra es de ustedes. Dale. ¿Qué opinas de Ana ahora? ¿Cómo? ¿Qué opinas de Ana ahora? A ver, me imagino que me estarás preguntando porque algo me comentó Braulio de Ana Batman. Sí. Lo primero que les quisiera decir, digamos, que voy a contestar tu pregunta, porque la sé, me parece legítimo y porque yo he hablado de esa situación, de una situación real que sucedió. Lo que primero que me gustaría sí decirles es que si bien la historia o la conducta de algunas personas, algunos ex militantes, como es el caso de Ana Batman, tuvieron las características que yo describo en el libro y que ha sucedido también en otros lugares, en otros campos de concentración, lo que primero que quiero subrayar es que esas fueron ese tipo de conductas, digamos, o sea, conductas de personas que fueron secuestradas, o sea, nadie se presentó voluntariamente en el campo de concentración, que fueron secuestradas y que producto de la presión, del terror, en el caso de, como es el caso de Ana Batman, de la tortura física y psíquica, terminaron, digamos, cambiando sus valores, digamos, desechando los valores que los habían convocado, digamos, a ser militantes, a tener compromiso, relación fraterna con sus compañeros. Esa no fue la conducta mayoritaria. Eso me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, a veces parece, digamos, claro, como es un caso que tiene como hasta connotaciones así, diría casi escandalosas, que esa fue la conducta de los prisioneros, y esa no fue la conducta mayoritaria. Bueno, la conducta mayoritaria de los miles de compañeros detenidos desaparecidos y de los cientos de sobrevivientes fue la resistencia, el ser victimizado por el terrorismo de Estado y, digamos, en algunos casos es cierto que les arrancaron algún dato en la tortura, pero eso no implicó una conducta continuada. Eso me parece importante decirlo. El compañero me pregunta qué opino hoy de Ana. En realidad no he cambiado mi opinión a la que tenía años antes. Digamos, entiendo que ella no se presentó voluntariamente para ser secuestrada y sometida a tormentos y a presiones, pero digamos, quizás lo más grave que señalaría de su conducta no es que estando secuestrada y bajo ese tipo de presión horrenda hubiera entregado datos, entre otros casos que me hubiera señalado a mí acá nomás en la esquina de Acoite y Rivadavia, sino qué es lo que pasó con ella después de que finalizó la dictadura, cuando ya hubo posibilidades, diría yo, de elegir otra cosa. Digamos, y ella continuó vinculada a los integrantes del grupo de tareas, de hecho formó pareja con uno de ellos y hasta ha tenido hijos, digamos. Entonces, digo, el caso de ella es un caso singular y de los muy pocos que se dieron de esas características. O sea, desde lo ético y desde lo político, digamos, yo en relación a Ana Batman tengo una mirada de censura, de crítica, digamos, a su conducta, porque además entiendo, como les decía antes, ha habido compañeros y compañeras de los cuales la mayoría están desaparecidos, algunos sobrevivieron también, que producto de la tortura física y psíquica, de someter, a lo mejor de secuestrar familiares, de tenerlos bajo amenaza, es cierto que sucedió que les arrancaran datos bajo tormento, digamos. Y eso no los transforma en colaboradores de los represores, porque lo hicieron producto de esa presión, en algunos casos que no pudieron, digamos, que la responsabilidad es de los represores, no de las víctimas, ellos siguen siendo víctimas. En algunos casos muy poquitos, como es el caso de Ana Batman, esa conducta, digamos, una vez desaparecida, o sea, terminada ese tipo de situación, no modificó su conducta. Por eso, digamos, para mí hoy sigue siendo, soy profundamente crítica de su conducta. ¿Más preguntas? Porque la primera fue así... Fuerte, exactamente. Sí. ¿Qué sintió usted cuando se dio cuenta o sabía cuando le iban a liberar? ¿Qué sintió después de tanto tiempo de saber que iba a ser libre? A ver, el compañero me pregunta qué sentí cuando sabía que me iban a liberar. Lo primero es que... ¿Cómo me di cuenta? Lo primero, bueno, en realidad, si es cómo me di cuenta, esto ameritaría que es contarles un poco algo en el libro, está planteado, pero cómo se desarrolló, digamos, adentro de este campo de concentración en particular, en la Escuela de Mecánica de la Armada, que si bien tiene en común, digamos, muchos, todos los elementos que están presentes en el resto de los campos de concentración, el secuestro, el mantener desaparecidos, privados ilegítimamente de la libertad a cientos, a miles de personas, el sometimiento a torturas físicas y psíquicas, la apropiación de niños, digamos, la desaparición definitiva, digamos, de la mayoría de los prisioneros y liberar a unos pocos, porque liberados hay prácticamente de todos los campos de concentración que funcionaron en nuestro país. En la Escuela de Mecánica de la Armada hay como una, diría yo, una particularidad o una singularidad que tiene que ver con lo que ese grupo de tareas, esa estructura represiva, decidió ensayar sobre un grupo de prisioneros a los que seleccionaba aleatoriamente, digamos. No es que era por alguna razón, había por ahí en algunos casos alguna razón específica que singularizó a ese prisionero, pero era aleatorio, digamos. No era que si por tu conducta, por si era flaco, gordo, alto, o joven o viejo, lo que fuere. Fue una selección aleatoria, ellos decidieron seleccionar a un grupo de prisioneros para ensayar lo que este grupo de tareas, que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, denominó el proceso de recuperación. Ellos decían proceso de recuperación, de recuperar a los prisioneros para los valores occidentales y cristianos. Porque esto tiene que ver también, claro, no hemos hablado de esto, no sé si lo habrán por ahí charlado en clase, o lo habrán visto a lo mejor en las clases de historia o de formación ciudadana, no sé exactamente en cuál la verán, digamos, pero, o sea, el golpe del 24 de marzo del 76 no fue algo que vino del cielo, ni una casualidad, ni nada por el estilo. Como había sucedido en otras situaciones, los golpes dictatoriales, las dictaduras se instauraban fundamentalmente para frenar el proceso de organización y de participación popular que estaba dándose en nuestro pueblo. Entonces, digamos, desde la mirada de las clases dominantes en nuestro país y también sus aliados del exterior, digamos, en esta etapa de la historia de nuestro país y las Fuerzas Armadas, la idea era que había que aniquilar, y así lo decían, acabar con toda forma de participación y organización popular, entendiendo que las organizaciones populares, las organizaciones gremiales, estudiantiles, las organizaciones políticas, las organizaciones revolucionarias, que cuestionaban o criticaban aspectos de determinada forma de política económica, de los proyectos que se llevan adelante, de la represión y de la acción dictatorial, era porque no estaban imbuidos de los valores del occidente cristiano. Por eso, digamos, era este rótulo de recuperarnos para los valores occidentales y cristianos. Quizás a ustedes les resulta algunas cuestiones de lenguaje un poco extrañas o ajenas, porque si bien esto pasó apenas 35 años atrás, ha pasado tanto en el medio que hay cosas que les deben parecer a ustedes muy remotas, digamos, porque esto tiene que ver, esto de los valores occidentales y cristianos, aunque también hay quienes los esgrimen, ese discursito lo escuchamos muchas veces, tiene que ver con lo que se desarrollaba también a nivel mundial en aquellos años, que era la Guerra Fría, la situación post-Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces, se suponía que quienes teníamos formas de participación, de actividad política, social, gremial, estudiantil, era, para decirlo esto sí en términos actuales, porque nos había comido el coco, digamos, el enemigo comunista y marxista. De hecho, yo no me acuerdo si lo cuento en el libro, pero cuando a mí me secuestran y me están interrogando y torturando en la sala 13 del sótano del casino de oficiales, el oficial Pernías, que era el que me estaba materialmente torturando, me decía: usted no se da cuenta, porque eso sí, se trataban de usted, era como muy, muy caballeroso, usted no se da cuenta, pero cuando usted tira un volante en Avellaneda, pues yo en aquel momento, cuando a mí me secuestran, yo estaba militando en Avellaneda, cuando usted tira un volante en Avellaneda, es porque un señor gordo, con un habano en la boca, habano, porque bueno, piensen ustedes, los habanos se hacen en Cuba, por los habanos también evidentemente se infiltra la ideología comunista, porque un señor gordo con un habano, fumando un habano, aprieta un botón rojo detrás de la cortina de hierro. La cortina de hierro era esa construcción simbólica que supuestamente separaba al mundo cristiano occidental, capitalista, privatista y opresor, pongámosle todos los adjetivos que le corresponden, de lo que era el Oriente salvaje, comunista, marxista, ateo y no cristiano. Entonces, yo les comento esta figura para que vean ustedes cuál era también, desde qué perspectivas se plantearon recuperarnos para los valores occidentales y cristianos. Porque en realidad lo que me estaba diciendo el represor es, usted es un títere, como se decía, un títere de Moscú, que lo que hace acá en la Argentina, en un barrio perdido de Avellaneda, en un club de barrio que era donde yo estaba militando, lo hacía porque desde miles de kilómetros, y no había ni internet, ni mail, ni celulares, ni nada, ni Twitter, ni nada por el estilo, pero por alguna onda extraña me estaba de alguna manera determinando para que yo tirara un volante en Avellaneda. Esto que puede parecer hasta casi caricaturesco, no es el único elemento, digamos, pero se los pongo como para que puedan ubicarse un poquito. Todo este prolegómeno lo hago para poder contestar la pregunta del compañero, de qué sentí cuando me iban a dejar en libertad. Yo lo que les diría, hecho este preámbulo, yo fui una de las prisioneras seleccionadas para ensayar sobre mí ese proceso de recuperación. Entonces, desde que, en lugar de pasar las 24 horas tirada en el piso, empezaban las cuchas, engrillada, esposada y con la cabeza cubierta por una capucha, empezaron a sacar, situación en la que estuvieron la mayoría, digamos, de los miles de compañeros que pasaron por ese campo de concentración, que están desaparecidos desde entonces, digamos, cuando yo fui seleccionada para ensayar sobre mí ese proceso de recuperación, empezaron, como hicieron con otros prisioneros, a sacarme de la cucha. Entonces, por ejemplo, empezaron primero llevando, en el caso mío, llevándome al sótano, para que mi oficio era escribir a máquina, era dactilógrafa, para que pasara máquina algunas cosas. Entonces yo les diría que cuando a mí me secuestran, eso lo cuento, digamos, cuando yo me tiro al piso acá de la estación de subte, pensé, estoy muerta, pues yo tuve la certeza de que el secuestro significaba la muerte. Digamos, todo lo que vino después, podría decirles, desde ese momento que yo sentí que estaba muerta, fue como un ir sobreviviendo minuto a minuto. No era estoy viva, sino todavía no me mataron. Pues para que ustedes puedan entender la lógica, o por lo menos uno de los aspectos de la lógica de lo que es estar desaparecido, es haber sido sacado absolutamente del circuito del mundo real. No es que nosotros pasáramos a ser irreales, pero el mundo de afuera no sabía de nosotros, digamos, porque no podíamos, no teníamos acceso a la justicia, ni que hubiera abogados, ni que hubiera familiares, a veces ni siquiera que salieran los diarios que habíamos sido secuestrados. Yo suelo usar una... Perdón que hago la respuesta tan larga, pero es como para poder entender, porque si no hacemos un ping-pong de estilo programa televisivo y se nos escapan los matices, el intento de comprensión de lo que significó la forma represiva que utilizó esta dictadura, que fue la instauración de cientos de campos de concentración clandestinos y la desaparición forzada de personas. Pues yo suelo usar una figura para tratar de explicar qué era estar desaparecido. Entonces, pensar, ustedes están, no sé, frente a una pileta, un lago, algo de agua, y tiran al agua una piedra. Cuando ustedes tiran al agua una piedra, se hacen círculos, en el primer momento círculos concéntricos, que a ustedes les da idea y saben que tiraron una piedra. Pero llega un momento en que el agua vuelve a estar igual que antes, pero la piedra está en el fondo. Estar desaparecido era eso. Digamos, en el primer momento, vuelvo a mi historia, cuando a mí me secuestran acá en la estación de subte, hubo quienes vieron que a mí me estaban secuestrando. Eran como esos círculos concéntricos en el agua. Después de ahí me llevaron. Yo desaparecí de la faz de la tierra conocida. Pero no es que me fumé. Estaba en un lugar, un lugar clandestino, secreto, desde donde el Estado, no dos o tres personas, el Estado negaba que nosotros estuviéramos. Entonces digo, en esa situación, el día a día, yo diría, hasta la hora a hora, una hora después de la otra, digamos, no era un discurrir normal como es la vida de todo el mundo, es todavía no me mataron. ¿No? Por eso yo también suelo hablar y decir que en el campo de concentración los prisioneros no convivíamos, nosotros conmoríamos. O sea, y hubo quienes murieron del todo y otros quienes no morimos del todo, que somos los sobrevivientes. Entonces, ese conmorir tiene que ver con eso, ir sobreviviendo minuto a minuto, que podía cortarse por decisión de quienes nos tenían cautivos. Entonces, fue pasando el tiempo, mientras yo seguía sobreviviendo, digamos, mientras no me mataba, y otros compañeros tampoco, a otros cientos de compañeros sí. Se los llevaban, los trasladaban, como decían ellos, porque ellos no solían decir así directamente, a veces te decían los matamos a todos, pero en general decían, no, es un traslado, se llevaban un grupo de prisioneros y nunca más supimos de ellos. Y mientras tanto, había otros que íbamos quedando vivos. Cuando, y ese ir quedando vivos fue pasando el tiempo, si me preguntás que yo estaba convencida que iba a vivir, yo diría que no. Creo que sentí que de verdad estaba afuera, circunstancialmente, porque después me gustaría hablar un poquitito más de la libertad como construcción, no como momento en el que salís del campo de concentración o de la cárcel, digamos, cuando llegué al exilio, digamos, cuando llegué a Venezuela. Claro, esa parte no está contada en el libro, pero cuando a mí me dejan en libertad, me autorizan a irme del país, yo me voy a Venezuela y ahí empieza mi exilio. En realidad, para mí, el momento de decir estoy viva y libre fue ese 20 de abril, o sea, hace un par de días fue el aniversario, el 20 de abril del 79, cuando me bajé del avión en el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Y si me preguntás qué sentí, es muy difícil poder transmitir ese sentimiento, porque por un lado, el seguir viviendo, o sea, no muriendo adentro del campo, esa sensación cotidiana que yo les comentaba a ustedes, era algo que te unía a la vida en medio de tanta muerte. Pero por otra parte era sentir, en cualquier momento esto se acaba, pero no solamente lo que le pasaba a uno individualmente, porque con cada compañero que trasladaban, o sea, que desaparecían definitivamente, también me estaban trasladando a mí. Un cacho mío también se fue con ellos. Entonces, cuando yo llego a Venezuela, yo dije, bueno, estoy casi viva y estoy casi libre. Ese casi, ¿por qué lo matizo? Porque cientos de compañeros quedaban adentro del campo de concentración, de ese y de otros, digamos, porque podríamos decir que la Argentina fue como un gran campo de concentración, digamos, en esos años, pero diría que nunca la libertad y la recuperación, digamos, de la totalidad de la vida fue definitiva. ¿Por qué? Porque es cierto, como nos pasa prácticamente a todos los sobrevivientes, mucho de mí, digamos, se quedó ahí adentro, se fue llevado al traslado definitivo. Y también diría, digamos, que yo estuve, además de haber estado desaparecida en la época de la dictadura, yo había estado presa antes, durante la dictadura anterior, durante la dictadura de Onganía, y también estuve presa durante el gobierno de Alfonsín, o sea, durante el gobierno constitucional. Y en esas situaciones, digamos, de cuando estuve presa en cárceles o en comisarías, la libertad era el momento en que dabas el pasito afuera de la comisaría o afuera de la cárcel de Ezeiza, que es donde yo estuve presa. Recuperabas la libertad en ese momento. O sea, era como un acto. La liberación, digamos, del campo de concentración no es el acto, ese momento en el que yo les decía, di ese paso, me bajé del avión y salí de adentro del campo, me sacaron de adentro del campo de concentración, sino que esa libertad es, diría yo, más una construcción, algo que se fue construyendo a lo largo de años. Entonces, por ahí diría que para mí un momento donde dije, esto tiene que ver con la libertad, es cuando venciendo el miedo y estando ya en el exilio, por ejemplo, pude empezar a denunciar en el exterior, en distintos ámbitos internacionales, qué era lo que estaba pasando en Argentina. Por eso digo, lo de la libertad ha sido una construcción y lo sigue siendo hoy, digamos. Y hay veces que serán situaciones donde, aunque no lo quiera, como uno vuelve al campo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, creo que te hice una respuesta muy larga, no sé si contestó, pero esa sería. Gracias. poco la idea. Claro, en realidad yo diría, yo hablé de la libertad, dice 20 de abril del 79, pero en realidad de adentro de la ESMA, digamos, yo estuve un tiempo, primero me tuvieron en una especie de libertad vigilada, también clandestina, en Bolivia, digamos, porque los marinos consideraban que no estaban seguros de que mi proceso de recuperación fuera genuino. Pues claro, eso me olvidé decirles, digamos, lo que hicimos muchos prisioneros fue actuar ahí adentro, simular que éramos receptivos a ese proceso de recuperación, que por ejemplo en el caso de las mujeres, como una de las ideas que tenía la dictadura y que tenía por ahí en particular este grupo de tareas era, lo digo así como medio brutamente, insisto, parecen simplificaciones, pero eso estaba presente, que las mujeres militábamos porque éramos feas y los tipos no nos daban bola. Esa era un poco la idea. Entonces, estando, o que eso, que éramos todas monstruos, liberales, sexualmente, que nos acostábamos con quien viniera, que no nos importaba la familia, que no nos importaban los niños, que queríamos, que no queríamos tener hijos, y si teníamos hijos en realidad era para utilizarlos como escudos. Si ustedes leen discursos del periodo, van a ver que todo ese imaginario estaba. Entonces, una de las vías de simulación, de aparentar que estábamos, que nos estábamos recuperando, por ejemplo, en las compañeras, en las mujeres, era aparentar o demostrar que nos interesaban las cosas, dicho entre comillas, típicamente femeninas. ¿Qué es lo que quería decir? Que hablaras, no sé, de recetas de cocina, que demostraras que te preocupaban los niños, o sea, había compañeras y compañeros secuestrados que tenían hijos, no era mi caso, digamos. Y no es que ellos simulaban que les interesaban los niños, pero mostrar, digamos, su preocupación por los hijos era una señal de que no eras ya tan el monstruo que ellos suponían que no te importaban los hijos. Yo debo decir, sinceramente, como me encargaban muchas veces los compañeros y compañeras, yo me pintaba como una puerta antes también, digamos. Incluso dentro de la militancia, los compañeros muchas veces me cargaban, porque yo iba al barrio, pero nunca iba a ir despeinada y sin haberme puesto por lo menos rímel, ¿no? Recuerdo que una vez, ya pero era muy jovencita, la primera vez que fui a la Villa de Retiro, pero era muy piba, todavía fui con guantes, todos se burlaron olímpicamente, dijeron, sos una ridícula, porque además con unos guantes que se usaban en esa época que llegaban hasta acá, estoy hablando del año 64, imagínense ustedes, hace 50 años, ya, pero bueno. O sea, que yo eso no tuve que actuarlo. Cuando pude recuperar, con, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y con qué me maquillaba? Bueno, te maquillabas con, cuando nosotras nos secuestraban, en muchos casos, primero que se robaban todo lo de tu casa, y también cuando yo caigo, cuando a mí me agarran, yo en la cartera tenía todas mis pinturas, digamos. Todas esas cosas iban a dar a un lugar que se llamaba Pañol, que era una especie de depósito, y entonces las prisioneras empezamos para empezar a jugar este rol de que nos preocupaba el aspecto personal, etcétera. Era, podía sacar cosméticos de ahí, por ejemplo, y empezar a parecer que eras una chica normal, digamos, una muchacha normal. Y además, por ahí algunas otras cuestiones que no te demostraras interesada por la política nacional, etcétera, etcétera. En el caso mío, los represores, cuando ya se empezaron a producir libertades de otros compañeros que habían sido secuestrados más o menos en el mismo periodo que yo y sometidos al proceso de recuperación, en el caso mío decían que dudaban de que mi proceso de recuperación fuera genuino, en lo que no se equivocaron por suerte, pero ese pequeño margen de duda que les quedó hizo que yo esté viva y que no me hayan llevado en un traslado definitivo. Pero bueno, ¿cuál fue la situación, digamos, de presión y de control, no solo sobre mí, sino sobre otros prisioneros que estaban siendo liberados? No dejarme en libertad definitiva, sino tenerme en una especie de libertad vigilada en Bolivia, porque precisamente en ese momento en Bolivia había dictadura, con buenas relaciones con la dictadura argentina, y además habían designado al legado naval a un integrante del grupo de tareas. Entonces yo estuve 2 meses en Bolivia, haciendo una aparente vida normal, digamos, controlada por este represor que estaba como agregado naval. Y ahí en Bolivia, en la ciudad de La Paz, había otros dos compañeros que estaban en la misma situación que yo. Entonces, cuando logré convencer a este agregado naval de que yo en realidad estaba recuperada, que yo me quería ir de ese país, que no iba a poder rehacer mi vida, que yo quería, no sé, plantar un árbol, escribir un libro y tener un... No, escribir un libro no, porque eso hubiera sido señal de sospechoso, digamos. Casarme, tener hijos, hacer todo lo que se supone que una mujer debe hacer, ¿no? Después de 2 meses y medio, donde me comporté como se esperaba, digamos, o sea, lo que hacía era cocinar en la casa, estudié inglés, detesté siempre en inglés, pero hice un curso de inglés, logré finalmente que me autorizaran a irme de Bolivia a Venezuela. ¿Por qué yo me quería ir de Bolivia? Primero, porque en Bolivia estaba bajo control de los represores. Segundo, Bolivia era país fronterizo con Argentina, demasiado cerca, demasiado vulnerable a la operatoria de los grupos represivos. Y la tercera cuestión es que para tenerme más agarrada, digamos, más controlada, a mí no me llevaron a Bolivia con mis documentos. A mí me llevaron a Bolivia usando yo documentos falsos, de los documentos falsos que se fabricaban adentro de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, bueno, finalmente logré convencer a este personaje que es mi proceso de recuperación, así que yo ahí no iba a poder rehacer mi vida, etcétera, etcétera. Ahí me autorizaron, volví a Argentina y sí me entregaron mis documentos legales y entonces me pude ir a Venezuela. Cuando yo llego a Venezuela ya había 5 compañeros con quienes había compartido el cautiverio que estaban, ya habían llegado a Venezuela y estaban viviendo en un pueblito ayudados por un cura, por el padre Alfonso Naldi, un cura italiano que había ayudado a otros familiares de desaparecidos a salir del país. Entonces él nos dio una mano, nos consiguió vivienda y después fuimos consiguiendo trabajo y lo que empecé a hacer fue eso, a tratar, digamos, de que el vivir fuera menos con morir y cada vez más un convivir con los otros, digamos. Pero de todos modos, como la idea también era que yo sería, a mí no me secuestraron porque yo iba a tomar el subte y de pronto me encontraron. A mí me secuestraron porque yo era una militante popular y yo lo que quería seguir haciendo es continuar ese compromiso político y social y además empezar a denunciar lo que estaba pasando en la Argentina. Así que después de 6 meses que estuve viviendo en Venezuela, trabajé en una fábrica de canillas, a partir de contactos con otros compañeros liberados que estaban en España, decidí, junto con otro compañero liberado con quien habíamos formado pareja, de quien me enamoré estando dentro del campo de concentración, nos fuimos a España, porque ahí había un núcleo de exiliados argentinos mucho más grande, organizados políticamente, socialmente, y además, para empezar entre varios, a escribir el primer gran testimonio de denuncia, digo grande porque fue muy extenso, donde contribuimos muchos compañeros, muchos sobrevivientes, que se presentó el 12 de octubre del 79 ante la Asamblea Nacional Francesa. Yo me seguí quedando en España, eso, intentando hacer algo, digamos, contribuir y participar en la denuncia de los crímenes que se estaban cometiendo en Argentina, y también, bueno, me gané la vida, fui vendedora ambulante, que era lo que hacíamos gran parte de los exiliados en aquel momento. Este gran amor del que yo me enamoré adentro me dejó, con lo cual sufrí como una condenada. Les comento esto porque cuando estaba adentro, cuando estaba secuestrada, una vez cuando está en mala situación piensa, ya nada más me puede doler, me va a hacer sufrir, porque ya sufrí todo lo sufrible. Y en realidad no fue así, digamos, porque cuando este compañero me dejó, sufrí como una condenada, lloré, bueno, como cualquier persona. Por suerte diría, ahora digo por suerte, ¿no? En esa época fue tremendo, diría, esas son también señales de que estaba estando cada vez más viva, de alguna manera, digamos, que las cuestiones de la vida cotidiana, de la vida actual, no solamente del pasado, me hacían feliz o me hacían llorar o me hacían sufrir. Por eso les digo, de una forma de que iba dejando, no era tanto con morir, sino con vivir. Y bueno, y ahí en el exilio fue también como muy periodo contradictorio, complejo. Nunca pude engancharme con la sociedad española siempre fui más argentina que acá, qué sé yo, acá yo casi no escuchaba tango, pero ya escuchaba tango, escuchaba folclore, soñaba cuando llegaban los paquetes con dulce de leche y alfajores Sabana, que era el mejor regalo que te podían llevar. Y sí, digamos, formamos una agrupación política, además de denuncia, denunciante Naciones Unidas, de lo que estaba pasando en nuestro país, y bueno, y siempre con la cabeza pensando en volver. Y volví en el 5 de mayo del 84, cuando ya había asumido Alfonsín la presidencia, y ahí, bueno, volví a Argentina y empezó otra etapa. Nadie me obligó a participar políticamente y lo hice, digamos, incluso adentro del campo de concentración traté de mantener en medio de esa situación de simulación y de actuación frente a los represores, de mantener los valores que a mí me habían convocado a la militancia. Te diría que hoy, qué sé yo, por ahí haría como, creo que Neruda escribió un libro que decía, confieso que he vivido, con la edad que tengo, digamos, ya tengo 67 años, que son un montón, me parece que tengo como muchas cuentas pendientes de lo que hubiera querido y pienso que hubiera debido hacer y no hice, pero bueno, me doy cuenta que no pude, que no supe, que no me dio el coraje para algunas y para otras sí. Si me preguntas si estoy conforme conmigo misma, por suerte no, digamos, creo que estoy insatisfecha y soy profundamente crítica conmigo misma, pero eso de ser crítica no es decir hice todo mal, sino ser capaz de decir, bueno, hay cosas en las cuales estoy orgullosa de mi vida y de otras no. Soy crítica y pienso que tendría que, incluso hoy, pienso que tendría que tener por ahí una actitud de compromiso más activa, pero bueno, es hasta lo que me da el cuero hoy, César. Por ahí, después de que terminemos este encuentro y pasado el tiempo, un día les pregunté a ustedes qué es lo que opinan ustedes de mí o de nosotros, digamos. Pues, también, no sé si se habrán dado cuenta, los compañeros de esa etapa histórica tenemos una gran tendencia y una gran inclinación a hablar siempre en plural. Digamos, no porque seamos como el Papa, porque vieron que el Papa habla en plural porque habla él en nombre de Dios, no sé, él siempre dice nosotros, y a veces es él solito, pero cuando nosotros decimos nosotros es porque venimos, digamos, de una formación y de una práctica colectiva. Digamos, en realidad, todo esto que yo les estuve contando por ahí en lo individual no es algo que me sucedió a mí porque yo era yo, sino porque formaba parte de un colectivo social, político, estudiantil, gremial y de una etapa histórica, de un movimiento, digamos, en un momento histórico de nuestro país, del que yo me siento parte. Y diría más, yo no podría estar hoy acá compartiendo este encuentro con ustedes si no hubiera sido beneficiaria, digamos, de la profunda solidaridad y fraternidad de mis compañeros y compañeras que en los momentos más tremendos, incluso dentro del campo de concentración, a riesgo de su propia vida, fueron solidarios conmigo, me ayudaron, me apuntalaron y me dijeron, como me dijeron la primera noche cuando estaba tirada en la cucha y a riesgo de que les dieran una buena paliza, como por lo menos era aguantar flaca, digamos, esa, por eso digo eso del uso del nosotros, no es porque nos pongamos en el lugar del Papa, sino porque nos sentimos parte de haber, eso, de haber sido formado parte de un proyecto colectivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo fue su vida volver a la Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo fue su vida volver a la Argentina? Primero tengo que contarles que, si bien desde que salí del país, y nos pasaba mucho, era volver, cuando vamos a volver, cuando vamos a volver, cuando se presentó la situación, o sea, finalizada la dictadura, asumido gobierno constitucional, yo no llegué acá el 12 de diciembre del 83, volví en mayo, porque en esos meses yo lo que tuve que vencer fue el miedo, y nunca lo terminé de vencer del todo, porque decía, bueno, sí, está todo muy bien, asumí un gobierno constitucional, pero los milicos están todos dando vueltas por ahí, habían empezado el procesamiento a los que fueron los integrantes de las primeras juntas, pero los que a mí me tuvieron, los que a nosotros nos tuvieron en el campo de concentración, que te conocían desde el color de pelo, la forma de caminar, y te podían detectar, estaban todos en libertad. O sea, yo volví tratando de vencer el miedo que me provocaba el retorno, pero por otra parte queriéndolo profundamente. Y eso también como marcó bastante el primer tiempo, los primeros años acá. Yo me fui a vivir, me compré un departamentito muy chiquitito en Sarandí, en Avellaneda, pero por ejemplo nadie conocía mi dirección, ni mis padres, porque yo seguía moviéndome con esas pautas de la militancia clandestina, de que cuanto menos supieran dónde vivía uno, cómo se movía, me costaba muchísimo, por ejemplo, cuando me preguntaban la dirección, siempre daba la dirección de mis padres, que era acá en la calle Cerval, digamos, nunca daba mi domicilio. En algunos lugares, qué sé yo, por ahí hasta, no sé, una tontería, en la tintorería, que a veces te preguntan, bueno, nombre, yo daba otro nombre, tenía, digamos, esa... Pero por otra parte también fue volver a vincularme con mi familia, hasta con el país. Y también, digamos, sobre todo los primeros tiempos, todavía me pasa hoy, pero en los primeros tiempos era como mucho más notorio, era, no sé, subirte, por ejemplo, yo no podía tomar el subte acá lo empecé a tomar bastantes años después, digamos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, recorrer, andar en colectivo por algún lugar y pensar, en esa esquina me encontré por última vez con tal compañero, tal compañero está desaparecido, en otro lugar secuestraron a tal. O sea, ese primer tiempo fue como una situación, digamos, de revinculación amorosa con Buenos Aires y con el país, pero también de vivir hasta físicamente la falta, digamos, las ausencias de miles de compañeros que, estando en el exilio, vos sabías que eso había pasado, pero estaba como más mediatizado por la distancia, ¿no? Pero después también me empecé a enganchar, entender cómo había cambiado, digamos, cómo había cambiado hasta nuestro pueblo, algunas lógicas, había pasado Malvinas, viste, lo de Malvinas fue todo un tema de gran discusión en el exilio y también acá, tratar de entender la nueva lógica política también, digamos, de cómo se empezaba, cómo se participaba políticamente, fue toda una etapa de mucho aprendizaje. Y lo que me ayudó por ahí fue también empezar a trabajar, como tuve distintos trabajos el primer tiempo, pero después tuve la suerte de empezar a trabajar en la editorial Contrapunto, digamos, la editorial Contrapunto, que es una editorial que fundó Eduardo Luis Dualde, no el de Lomas de Zamora, sino el que fue secretario de Derechos Humanos hasta que murió, y durante muchos años, era un luchador, defensor de presos políticos, que fundó una editorial que en los años 80 empezó a hacer algo que en aquellos años hacía muy poco, que fue empezar a publicar libros que tenían que ver con la etapa dictatorial y con la etapa anterior también. Bueno, el primer libro que publicó Contrapunto fue Ezeiza, un libro que escribió Horacio Verbisky sobre lo que fue la masacre de Ezeiza el 20 de junio del 73, y ese fue un trabajo muy lindo, digamos, muy lindo por la temática, por la gente que yo fui conociendo, vinculándome, pero bueno, también tuve una circunstancia particular. Yo les había dicho que yo estuve presa durante el gobierno de Alfonsín, en el año 86 me procesaron, en el año 88 estuve en la cárcel, me dejaron salí en libertad después de 3 meses de estar presa, y después cuando vino Menem me indultó, yo rechacé el indulto porque entendí que indultar a los militantes populares al mismo tiempo que indultó a los represores era como decir que éramos todos lo mismo. Entonces rechacé el indulto, eso implicó que me reabrieran la causa judicial que había contra mí, por lo tanto me fui otra vez al exilio, y estuve 5 años refugiada en Uruguay, desde el 90 hasta el 95, ya que estamos de aniversarios, ayer, digamos, se cumplió, volví en el 22 de abril del 93 al país, y después volví porque, bueno, mi papá se estaba muriendo, pero después me volví a Uruguay y recién volví definitivamente en el año 95. O sea, como verás, he tenido como un poco ajetreada, ¿sí?, la vida posterior. Y ya después, cuando volví a Uruguay, ahí sí, que es de donde nos conocemos con Braulio, empecé a formar parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde sigo trabajando hoy. Participé durante muchos años en el organismo de derechos humanos de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, a la que ya no pertenezco, pero sigo trabajando, digamos, con grupos de compañeros, abogados y no abogados, que intervenimos en los juicios contra los genocidas. Traté de ser lo más sintética posible, pero bueno, tampoco se puede resumir tantos años en cuatro palabras. Yo no tengo mucha capacidad de síntesis. Sí. Desde que fue secuestrada, ¿cuándo volvió a tener contacto con su familia? A mí me secuestraron el 18 de octubre del 77 y me dejaron hablar por teléfono, porque entre todas estas tramas que tenían que ver con el proceso de recuperación era que te dejaban, digamos, a veces tomar como contacto con la familia, después te lo negaban para que vos siempre sintieras que estabas en manos de ellos. No era porque lo hacían porque eran buenos, y además para paralizar a las familias que no hicieran denuncia. A mí me dejaron hablar por teléfono, que ahí lo llamé a mi papá, porque en la casa de mis padres no había teléfono, lo llamé al trabajo en diciembre, o sea, dos meses después del secuestro. Y me trajeron por primera vez a visita familiar, que yo también venía con un represor que te custodiaba acá, a la casa de mis padres, Cerval, casi Hidalgo, en abril del 78, digamos, ahí los volví a ver. Tuvimos un rato, ya creo que lo cuento en el libro, no sé si esa es la parte buena. Tuvimos un rato donde todo era una cosa como muy loca, digamos, casquiana. Yo parecía, estaba vestida normal, digamos, no andaba con un traje a rayas, ya no usaba grilletes, no me trajeron con grilletes y esposa, me tuvieron adentro del campo de concentración, y mis padres hablaban con los represores como si fueran, en el fondo también, que eso fue parte de mi lucha familiar, mis padres terminaban estándole agradecidos a los represores porque no me habían matado y porque me llevaban a visitar, digamos, esas tramas también se construyeron. Fue bastante difícil, digamos, desarmar esa cosa que se formó en la cabeza de mis padres, por ejemplo. Pero la primera vez que los vi fue ese día de los primeros días de abril del año 78. En un momento, mientras mi papá hablaba con el represor de tango, porque a mi papá le gustaba el tango y al represor también, yo la llevé a mi mamá a la pieza y le dije: mamá, me tienen en la Escuela de Mecánica la Armada secuestrada, no colaboré, no canté, si dejo de llamar o no me ven dentro de un tiempo, es que me mataron. Y eso fue así apuradita, pues volvimos a... O sea, que su familia no sabía exactamente lo que le pasaba dentro de... O sea, le dije cuatro palabras a mi madre, tampoco entré en detalle, le dije: me torturaron, no colaboré, no canté. Mi mamá me dijo: a mí eso no me importa. Yo le dije: pero yo quiero que lo sepas, para mí era importante que lo supiera, pero no le di detalles, ¿viste? Y después volvimos. Pero te digo, para nuestros padres, en algunos casos, en otros no, ¿no? Pero en el caso de mis padres fue complejo después convencer, porque mis padres nunca estuvieron de acuerdo con mi militancia. Por lo tanto, estaba hasta esa mezcolanza también planteada. Pero para mis padres durante un tiempo era bueno. Que ellos me veían que estaba entera, me habían cortado mis brazos, mis dedos, parecía que estaba bien, entre comillas. Entonces, tenían un poco como una especie de agradecimiento. Yo decía: no tienen nada que agradecer, no es que me salvaron, ellos tienen en sus manos la potestad para matarme o dejarme vivir, pero no importa lo que pase conmigo, lo importante es que están decidiendo la muerte de miles y la tortura de miles, y no solamente de los miles que pasaron por los campos de concentración, sino lo que fue el desguace del aparato del Estado, la política económica de la dictadura, que significó la muerte de miles también. Pero bueno, discutir eso con mis padres no fue fácil, ¿no? Sí. algunas cosas las charlamos recién, ya cuando yo volví del exilio, ¿no? Y no sé si los convencí del todo, sí, finalmente. Pero bueno. El compañero me pregunta si me arrepiento de haber militado. No me arrepiento. Creo, por eso dije, si hay algo de lo que puedo estar contenta, más allá de que eso me trajo consecuencias, en algunos casos no muy gratas, más bien dolorosas, pero o sea, yo puedo decir contenta, yo viví mucho de mi vida, yo elegí hacerlo. Yo elegí hacerlo cuando yo empecé a militar, era jovencita, ya que se había terminado la escuela secundaria y yo fui a colegio religioso todo desde primer grado inferior hasta que me recibí de maestro, que estuve 13 años en un colegio de monjas, donde, claro, desde la perspectiva de ellas había que preocuparse de los pobres, preocuparse de los pobres era juntar ropa usada para llevarles, o sea, en la alcancía, juntar monedas, etc. Pero con esas limitaciones, digamos, de todos, en mi cabeza y en mi corazón se empezó a formar una mirada de que yo tenía que preocuparme por el destino y la vida de los demás, digamos. No era solamente el egoísta deseo de estar bien yo, sino preocuparme por el destino de los demás. Y por suerte, digamos, de una forma así, como circunstancial, como suele suceder, me vinculé a otras chicas y pibes, sobre todo compañeros de colegio de mi hermano, y después con algunos curas, como el cura Carlos Mujica, por ejemplo, con el que fui a lo que se llamaban aquellos años a misionar a un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, que era un pueblo que estaba absolutamente devastado después de haber sido, de haber explotado los recursos naturales, digamos, sobre todo el quebracho, y explotado a las personas, que lo hizo una empresa que se llamaba La Forestal. Y de alguna manera, digamos, esa situación, compartir eso con otros compañeros, empezar a mirarlo desde una perspectiva, no solamente de, como a veces se decía, bueno, siempre hubo pobres y ricos, y como te decía a veces las monjas, de los pobres va a ser el reino de los cielos, digamos, este cura Mujica y otros curas y otros compañeros, no, o sea, los pobres no tienen que esperar para estar bien, llegar al reino de los cielos. El reino de los cielos hay que construirlo acá, digamos, en la vida concreta de nuestro pueblo. Y de alguna manera eso me abrió la puerta para elegir, yo quiero comprometerme con esto que implique no paliar algunos problemas, eso, juntar ropa y repartir algunas hostias, sino hacer algo para que las cosas cambien radicalmente, digamos. Entonces, de ahí empecé a discutir en el ámbito de grupos de iglesia también, y después ya en agrupamientos políticos. Yo empecé mi militancia política en un grupo que se formó a partir de una revista que empezó a salir en aquellos años, en el año 66, que se llamaba Cristianismo y Revolución. Y bueno, y esa fue la razón, ese fue el camino, digamos, por el que yo empecé mi militancia. Digamos, creo, digamos, analizando, digamos, militancia, participación política, digamos, así como no me arrepiento de haber militado políticamente, sí también soy autocrítica, sé que cometimos errores, tuvo análisis políticos equivocados, en otros casos, qué sé yo, hasta acciones erróneas, pero también que hubo un profundo compromiso con la transformación y una profunda entrega a un proyecto colectivo, digamos, que apuntara a cambiar la vida de todo nuestro pueblo, no solo la mía. ¿Pudo cambiar de nadie cuando volvió a la Argentina? ¿Cómo? ¿Pudo cambiar de nadie cuando volvió a la Argentina? Sí, digamos, en realidad seguí confiando adentro también. Es cierto que con bastantes más limitaciones que antes, digamos. Eso de el que se quema con leche, ve una vaca y llora, lo podría traducir, digamos. Quizás lo que yo no, más allá de que conocía muchas experiencias anteriores, incluso hasta por la propia militancia, ¿no? De que por ahí el compañero que tenías al lado, con el que creías que ibas a llegar, o sea, hasta el final del camino, resultaba que en algún desvío se iba al diablo o hacía algo que era incorrecto o que no tenía que ver con los valores que sosteníamos. Adentro del campo de concentración se dio con algunos prisioneros, pero sobre todo ese ver cara a cara, diría yo, lo que los seres humanos son capaces de hacerle a otros seres humanos. Una cosa era pensar en abstracto, digamos, de otras situaciones que vivieron otros pueblos, de represión, de tortura, y otra cosa es vivir en el corazón de esa situación torturante y desaparecedora, ¿no? Pero, y eso obviamente hizo que se me llara bastante y hasta una mirada un poco ingenua de la realidad y de nosotros mismos como seres humanos. Pero por otra parte también diría, como les dije en otro momento, digamos, que aún en ese marco aprendí y se reforzó mucho también, parece contradictorio, la posibilidad y la capacidad de confiar en los otros, porque precisamente vuelvo a repetir, si yo estoy acá es porque hubo compañeros y compañeras que fueron solidarios y fraternos conmigo, y eso hace que necesariamente alimente la posibilidad de confiar en los otros. Pero reconozco que hoy no me resulta tan fácil, digamos, o tan natural o tan de primera confiar en los otros como antes de haber atravesado esa experiencia, ¿no? Compañero de las preguntas difíciles, ¿qué me preparaste ahora? A ver. ¿Qué opina del gobierno de ahora? ¿Cómo? ¿Qué opina del gobierno de ahora? ¿Del gobierno de ahora? Mira, dicho así, como muy en general, creo que es el mejor gobierno que hemos tenido desde Cámpora. Lo cual no quiere decir que me parezca que es absolutamente maravilloso todas las políticas que lleva adelante este gobierno, pero creo que en términos comparativos con los gobiernos anteriores, es un gobierno que lleva adelante políticas, muchas de sus políticas tienen que ver con favorecer los intereses populares, digamos, no cambiar radicalmente la situación, pero sí que hay políticas que han servido para mejorar la situación de nuestro pueblo. Si nos pusiéramos una discusión más finita, entrarían más detalles, pero digo, en términos generales te diría eso. A ver, las muchachas no han casi preguntado. A ver, dale. ¿Qué harías si te encuentras una de tus torturadoras? ¿Cómo? ¿Qué harías si te encuentras una de tus torturadoras? Mira, en realidad me los encontré. Primero fui sometida a un careo en el año 84, no ahora, cuando ya la situación es otra, sino cuando hacía apenas un mes que había retornado del exilio, fui sometida a un careo con este Pernías, que les mencioné antes, que es el que materialmente me dio máquina, y fui sometida a un careo porque yo había, las muchas denuncias que hice, lo vinculaba a él al asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas en la iglesia de San Patricio, en lo que se conoce como la masacre de los palotinos. Entonces el juez no encontró nada mejor que someterme. Claro, él decía que él no lo había hecho, y yo lo que dije es lo que le escuché decir a él sobre esa masacre. Entonces me sometieron a un careo con él, y les aseguro que cuando entré a tribunales, además entré a tribunales, insisto, julio del año 1984, antes de que juzgaran a las juntas incluso, yo entré a tribunales y había un montón de tipos distribuidos por el camino en el que yo me dirigía al juzgado con un walkie-talkie diciendo ahí va, es ella, o sea, eran tipos de la patota que lo que estaban haciendo era amedrentándome. Yo fui ahí acompañada por un cura que era el superior de la orden de los palotinos, y creo que abogado, me parece que me acompañó Luisa Mora, que en aquel momento estaba en el CELS. Y cuando entré a la sala de audiencias estaba el juez, el represor con su abogado, pero yo tenía que entrar sola, con lo cual más terror todavía había, ¿no? Y bueno, la cuestión fue, el juez me preguntó, ¿se ratifican sus dichos? Dije que sí. Le preguntó al represor si se ratificaban sus dichos. Dijo sí, a esta mujer no la conozco, cosa que se desdijo 2 años atrás en las indagatorias. porque hasta reconoció que me había sometido a un simulacro de fusilamiento, o sea, curiosidades. Bueno, salí de ahí, confieso que lo único que quería hacer era salir corriendo. Ni siquiera, yo recuerdo que el oficial de justicia estaba como un poco desilusionado, porque me dijo, ay, yo esperaba que usted le saltara encima, que lo quisiera dañar. Yo me quedé mirando, le digo, claro, pero estos tipos es como si esto fuera una actuación, ¿viste? Como si tuvieras en una pelea callejera, que ¿viste? Cuando empiezan, que yo me tocaste el coche, me moviste el espejito y le pegale vos. No, yo lo único que quería hacer era salir corriendo de ahí. Y bueno, si no me equivocaba, al día siguiente llegó la primera amenaza de la seguidilla que hubo. Desde que volví del exilio, llegó la primera amenaza a la casa de mis padres, despachada, y esto como detalle, desde la sucursal de correos que había en el edificio de tribunales. O sea que mientras yo estaba siendo sometida a ese careo, uno de ellos estaba mandando esa carta. Después, cuando los volví a ver alguna vez en televisión, los he visto y confieso que me seguían provocando terror. Y ahora en los juicios, digamos, en el juicio, bueno, ya hubo un juicio que culminó en sentencia por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y cuando empiezan las primeras audiencias estaban presentes todos los acusados sentados ahí en la parte de adelante. Bueno, y es como una situación contradictoria, digamos. Por un lado me siguen dando miedo, aunque sé que ellos están presos, y por otra parte, es decir, ahora los acusados son ellos, los que están siendo juzgados son ellos, y están siendo juzgados con todas las garantías que nosotros no tuvimos, digamos. Si me preguntás si me daría ganas de pegarles, de hacerles algo físicamente, dice, oh, no, la verdad que no, lo único que quiero a esta altura es que haya un juicio, que sean juzgados por todos sus crímenes y condenados, y que la sociedad sepa qué fue lo que pasó en nuestro país, digamos. Esa es. Y espero no cruzarme con ninguno de ellos en la calle, porque creo que me volverían a poner las piernas de algodón como cuando entré a tribunales en el año 84, ¿no? ¿Qué harías si ahora me pasan lo mismo que en la época de la dictadura? A ver, ¿a qué te referís específicamente? Si vuelvo a ocurrir la dictadura. ¿Qué sé yo? Te confieso que no me resulta fácil pensarlo porque, no sé, me imagino que si volviera a haber un golpe, me decís vos, qué sé yo, imagino, confío que me diera el coraje para pasar a la resistencia, digamos, para no irme enseguida al exilio, que también podría ser, digamos, quién sabe, a lo mejor me asusto tanto que me voy, pero lo que pienso que ojalá me dé el coraje para hacerlo es pasar a la resistencia y resistir a la dictadura, digamos, buscar las formas de resistencia que en esa hipotética situación se puedan dar para no, como lo hice antes, digamos, como lo hice en la anterior. Lo primero que yo intenté, pero estando acá cuando me tiré al piso en la estación de subte, fue matarme, porque digamos, los militantes teníamos, no es que nos lo imponían, sino los militantes preferíamos, digamos, morir por decisión nuestra y no ser sometidos a tormentos y después ser asesinados por la dictadura. Pero bueno, yo llevaba la pastilla de cianuro, la alcancé a agarrar, pero como me agarraron la mano, la pastilla salió rodando y no pude hacerlo. Y los primeros días, incluso esa primera noche que pasé en capucha, en la cucha, estuve maquinando ver cómo hacer para dos posibilidades, fugarme o matarme. Entonces inventé una historia de que yo tenía una cita en la zona sur, porque yo pensaba que me saquen de acá, entonces intento escaparme o matarme. Bueno, inventé toda esa historia, me sacaron, me llevaron a una calle que yo había inventado, que tenía unas cita con mi compañero, que yo lo que había pensado es, salgo corriendo, el cuento era que yo tenía que caminar por la calle para que mi compañero se acercara, etcétera, etcétera, salgo corriendo y por ahí puedo zafar, escaparme, o si no, me tiro abajo un colectivo, o ellos que me maten, porque lo que solían hacer cuando había intento de huir era disparar, y muchas veces han matado así a muchos compañeros. Pero bueno, no pude hacerlo porque me dijeron, no, vos te quedás acá dentro del auto y si lo ves venir a tu compañero lo señalás. Obviamente que primero no lo hubiera señalado, segundo era todo un invento. Después, con el tiempo, ya cuando me empezaron, por ejemplo, a llevar a visitas familiar, es cierto que no las primeras veces que el represor se quedaba todo el tiempo ahí, sino después ya más hacia acercándose el momento en que empiezan a dejar en libertad a distintos compañeros, nos dejaban en la casa de nuestros padres, en mi caso, por ejemplo, en la casa de mis padres, hoy a la noche me iban a buscar al día siguiente. Si yo me podría haber fugado en ese momento, sí, la verdad que hubiera abierto la puerta, me iba de la casa de mis viejos y me fugaba. No lo hice, yo creo que por dos razones. Primero, porque no pude vencer el miedo a la fuga. Eso por ahí puede parecer una paradoja, pero para fugarse hay que tener mucho coraje. No solamente el coraje para el acto de la fuga, sino para afrontar las consecuencias de lo que viene después, fugarte y saber a dónde ir, digamos. Yo creo que no logré vencer el miedo a la fuga, tenía miedo que si yo me fugaba en esas circunstancias le pasara algo a mis padres, pero creo que en el fondo no me fugué porque le tenía miedo a la fuga, ¿no? O sea, pero podría haberlo hecho. Hay dos compañeros que en el tiempo en que yo estuve secuestrada sí se fugaron. La otra cuestión, siempre teníamos la idea, si algunos se fugaban nos mataban a todos. Se fugaron dos compañeros y no nos mataron a todos los que estábamos en proceso de recuperación. Ese ejercicio de poder... ¿Cómo? No. Fueron a apretarlos, sí, los siguieron, los presionaron, pero no. En ese caso no les hicieron nada. En otros casos hubo otras situaciones, digamos, sin que mediara ningún intento de fuga, ni mucho menos, que los familiares sufrieron lo mismo que su hijo, hija, hermana o padre, digamos, pero en este caso no fue así. Pero creo que en el fondo no me fugué porque no pude vencer el miedo a la fuga de preguntarme a dónde voy, digamos. Si me fugo, salgo del departamento de Yerbal Hidalgo y a dónde voy. Digamos, creo que estos dos compañeros que se fugaron lograron hacerlo. A mí no me dio el coraje para hacerlo. ¿Y que la dejaba ahí, en la casa de tu padre? Exacto, al día siguiente, claro. Nunca supimos, y a mis viejos vivían en un edificio de departamento, si afuera dejaban a alguien. Yo imagino por ahí en algunos casos lo hicieron, que en otros casos no. Siempre te quedaba la duda, porque ese era también un elemento de poder muy grande de ellos sobre nosotros, era la incerteza. Así como vos no sabías si al día siguiente ibas a vivir o no. Tampoco, o sea, decíamos, eso lo pudimos charlar después, ¿no? Los sobrevivientes. ¿Cuánta energía nos consumía, energía mental? Y a veces hablar entrecortadamente entre nosotros, porque tampoco, ¿viste? Bueno, no estaba seguro si el que estaba al lado tuyo, si vos le contabas algo comprometedor, bueno, si el día de mañana lo apretaban y agarraba y lo largaba, ¿te das cuenta? Entonces había muchas cosas que recién las hablamos afuera. Digo, ¿cuánta energía interior nos consumía tratar de adivinar cuál iba a ser el paso siguiente de los represores? Porque precisamente estar desaparecido y en condición de prisionero clandestino es tener sí una certeza muy tremenda, que ellos tienen todo el poder del mundo sobre vos. Y ellos te lo decían, digamos, uno de los eslóganes que repetían siempre era: acá nadie, yo soy el dueño de la vida y de la muerte, decía Elvira Costa, yo soy Jesucito, sí, yo soy como Dios. Si Jesucito me dice, 008, que era mi número, por ejemplo, vive, usted vive. Ahora, claro, puede ser que mañana Jesucito me diga que para usted se acabó, entonces le damos un pentonaval y usted se va para arriba. Pentonaval era la inyección que daban a los prisioneros para atontarlos antes de ir. Del traslado definitivo. Eso sumado a que decían, acá somos los dueños de la vida y de la muerte, acá nadie vive porque quiere ni se muere cuando quiere. Entonces, con el tiempo yo también me di cuenta que cuando uno escuchaba eso, lo que más te quedaba es que ellos tenían el poder de decidir tu muerte. Pero después me di cuenta que hace falta tanto o más poder que para decidir la muerte de muchos, decidir que algunos sobrevivan. ¿Por qué? Porque la pretensión era no solamente decidir no matarte, sino decidir cómo iba a ser tu vida después. Digamos, formatearte, para hablar en términos de computación, digamos, formatearte de tal manera que si vos sobrevivías, no sirvieras para nada, o solamente sirvieras con el tiempo al servicio de sus proyectos. Que creo que eso es lo que la mayoría de los sobrevivientes logramos romper. En lugar de transformarnos en lo que ellos pretendían, la muestra viva del horror, de la derrota, de la desconfianza, digamos, y en multiplicadores del horror, si contábamos lo que vivimos, si nos callábamos también, pero denunciamos. Yo lo que les cuento a ustedes dentro del campo, lo hago desde un lugar militante, podríamos decir. Yo no les digo, miren chicos, lo que me pasó a mí, esto es lo único posible y por eso no hay que hacer más nada y quedarse en casita, no participar, no comprometerse. No, esto te puede pasar, es como yo les dije, asumir riesgos y bueno, y pagué las consecuencias de eso, pero eso también se puede vencer y vale la pena, digamos, valió la pena hacerlo. Y en ese sentido digo que bueno, logramos romper ese mandato, pero la cuestión esa estaba presente en eso, decidir matarte, sino decidir no matarte del todo, que si sobrevivías fueras eso, funcional a su proyecto. Les comento, seguramente que él se los iba a decir, pero le dejé acá tres libros que publica un ámbito del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, y como Braulio es el profesor de letras, hay dos que tienen poemas. Este libro de... Este libro de poemas los escribió una compañera mientras estaba secuestrada en la ESMA y está desaparecida. Bueno, muchas gracias.